Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ser levantado en alto. Nuestro amado Señor Jesucristo declaró frente a sus discípulos, Moisés en el Antiguo Testamento levantó la serpiente de bronce en el desierto. Y del mismo modo, yo, dijo Jesús, el Hijo de Dios, tengo que ser levantado en alto. Cuando Jesucristo dijo ser levantado en alto, podrías pensar, esto es, ser exaltado o ser puesto en un lugar preeminente, honrado en una manera máxima, sublime. No, no es eso. Jesús no se refería a eso. Jesucristo dijo, tal como Moisés levantó una serpiente en el desierto, se refiere a que en una ocasión Dios ordenó a Moisés que hiciera una señal, una serpiente de bronce y la colocara sobre un madero y la levantara. Y de esta manera, los que fueron mordidos en el desierto por serpientes venenosas, al mirar a esta señal en alto, esta serpiente de bronce, fueran sanados. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir nuestro amado Jesucristo? Que Él tenía que ser levantado en alto, puesto en un madero, crucificado, para que todo aquel que lo mire a Él, a Jesucristo, en la cruz, reciba sanidad, perdón y salvación. Con esto Jesucristo nos enseña de que Él tenía que ser puesto en alto en una cruz. Y ser puesto en alto en una cruz implicaba sufrimiento, dolor y muerte, para que de esa manera muchos pudieran ser salvos a través de Jesucristo. Ser levantado en alto es ser crucificado y morir. Y a través de esto, nuestro amado Jesucristo nos dio salvación. Si Jesucristo no hubiera sido levantado en alto, puesto sobre un madero en una cruz, no tendríamos vida eterna, no tendríamos perdón. Solo a través de su sacrificio, de su muerte, es que Dios nos da la salvación, nos demuestra su profundo amor para con todas las personas de este mundo. Si miras a Jesús, si crees a Jesús, tendrás salvación y vida eterna. Dios no envió a Jesucristo para condenar a este mundo. Dios es bueno. Jesucristo, en la misma crucifixión, le dio el perdón y la salvación a un malhechor, un delincuente que estaba a su costado. Este hombre había sido justamente crucificado por todos sus delitos. Sin embargo, este ladrón creyó en Jesús, se arrepintió de sus pecados, rindió su vida a Jesucristo. Y Jesús le dio el perdón y tuvo vida eterna en Jesús. Jesús te demuestra su amor, porque Dios no quiere condenarte, quiere que te salves. Para eso tienes que creer en Jesús. Tienes que rendir tu vida a Él. Y la muerte de Jesucristo nos trajo salvación y perdón. Jesús se humilló, Jesús nos dio salvación y vida, y tienes que creer en Él. Jesucristo fue levantado en alto, puesto en un madero, crucificado para darnos salvación. Ahora, cuando crees en Jesús, debes permanecer en Él. Jesucristo dijo, tienes que permanecer unido a mí. Yo soy esa vid, esa parra, y tú eres una rama, y debes permanecer unida a mí para que des fruto. Si permaneces en mí, serás mi discípulo. Debes permanecer. No basta con que tú recibas a Jesucristo y que al paso del tiempo te apartes de Él o no le obedezcas. Si actúas así, no eres un discípulo de Jesús. No permaneces en Él. Y Jesucristo dice que si no permaneces unido a Él, no darás fruto y serás cortado, te secarás y serás apartado de Él. Porque ser cristiano no es una religión, es una relación donde tú debes conocer a Jesucristo y a través de Jesús conocer a tu Padre cada día en una relación de oración, de leer su palabra, de obedecer a Jesucristo, una relación. Y ahí es cuando Jesucristo dijo también a sus discípulos, el que quiera permanecer en mí, ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Morir a ti mismo. Eso es tomar tu cruz. Cuando Jesucristo declaró, toma tu cruz y sígueme, sin ninguna duda, todos en aquel tiempo entendían lo que significaba tomar la cruz. Es decir, ir a la muerte. Tomar ese madero para ir a morir. Y eso es lo que Jesucristo enseña. Esto se traduce en que cuando eres un cristiano de verdad, estás dispuesto a perder tu vida por causa de Jesucristo y seguir su camino, morir a ti mismo. No es que tú vayas a ir a una cruz física, literal. No, porque Jesucristo pagó el precio. Él ya hizo el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Jesús pagó por nuestros pecados. Nos dio salvación y vida eterna. Solo debes permanecer en Jesucristo. Y eso significa morir a ti mismo y hacer su voluntad. Cuando analizas lo que implicaba la crucifixión, ser levantado en alto en un madero implicaba menosprecio de las personas, burla de parte de algunos, ser rechazado por esta sociedad. Y hay un punto muy relevante. Cuando Jesucristo fue levantado en alto, fue crucificado, la Biblia declara que los soldados romanos lo clavaron en la cruz y se repartieron la ropa de Jesús. Tiraron unos dados y de esa forma, por suerte, determinaron quién se iba a quedar con cada prenda de Jesús. ¿Qué implicaba que Jesucristo perdiera su ropa? Significaba que Jesucristo lo perdió todo. Y también en la Biblia, la ropa representa la identidad de la persona. Recuerda que poco tiempo antes, Jesucristo en un monte se transfiguró ante sus discípulos. Se transformó, su rostro era reluciente como el sol, y sus ropas blancas, brillantes, refulgentes. Su honra, su gloria, se manifestó a sus discípulos como lo que Jesucristo es, el Hijo de Dios. Pero en la cruz quedó desnudo. Hasta sus ropas fueron quitadas y repartidas entre los soldados romanos. Cuando Jesús fue levantado en alto en un madero, perdió su honra, perdió su identidad. Y de la misma manera, cuando tú rindes tu vida por completo a Jesucristo, seguirás su camino, tomarás tu cruz, perderás tu vida por Él, perderás tu identidad, porque ahora mueres a ti mismo para que Jesucristo viva en ti. Como la Biblia lo declara, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un verdadero discípulo de Jesús perderá su vida, perderá su identidad, porque Jesucristo vivirá en él, vivirá en ella. Su vida será consagrada a Dios. Sus anhelos, sus sueños serán para obedecer a Jesucristo, y su vida cambiará. Te invito a que comprendas lo que es ser un verdadero cristiano. No es ser un religioso que va a una iglesia y participa en algunas actividades y sigue haciendo su vida a su propia manera. No, un verdadero cristiano pierde su vida por Jesucristo, toma su cruz y sigue a Jesucristo. Y ocurrirá que vivirás una vida similar a la de Jesucristo, amando, sirviendo, muriendo a ti mismo. Tu vida será en forma de una cruz. Perderás tu identidad. Perderás tus propios deseos, tus propios anhelos, tus afanes. Los perderás. Y ahora, si eres un verdadero discípulo, Jesucristo vivirá en tu vida. Sus deseos serán los tuyos. Jesús será una realidad en ti. Y de esta manera harás la voluntad de tu Padre Celestial en tu vida, imitando a Jesús. Por eso que ser cristiano no es una religión. Y Jesucristo lo declaró: pocos son los que se salvan, porque pocos son los verdaderos cristianos. Religiosos e hipócritas hay muchos, pero no son cristianos. Jesucristo lo dijo: son pocos los verdaderos cristianos. Angosta es la puerta, angosto es el camino, y pocos son los que se salvan. El verdadero evangelio es así. Un cristiano pierde su vida por Jesús. Por eso que Jesucristo dijo que en el tiempo previo a su venida se levantarían muchos falsos ungidos, falsos maestros, que hablarían evangelios engañosos, que no te van a llevar a la cruz, que no te van a llevar a obedecer a Jesucristo. Esos falsos maestros, falsos pastores, te guiarán al engaño, a que busques hacer tus sueños, tu voluntad y tus deseos. Y tristemente, si les sigues, terminarás en la destrucción, en la muerte eterna, en el infierno, Jesucristo lo advirtió. En estos tiempos previos a su venida, habrá mucho engaño, muchísimo engaño dentro de las iglesias. Falsos cristianos. La Biblia lo llama apostasía. Muchos dirán que son cristianos, dirán que aman a Jesús, pero no tomarán su cruz y no seguirán a Jesucristo. No le obedecerán, no harán lo que Jesús les manda, no perderán sus vidas por Jesús. Y tristemente, se engañan y engañan a otros. Y de esa manera, las tinieblas, el diablo y sus espíritus malignos en la actualidad engañan y apartan de Jesús a muchos cristianos. Te ruego que lo entiendas. Un verdadero cristiano mirará a Jesucristo, a ese maravilloso Señor y Salvador Jesús, que fue levantado en lo alto en un madero, fue crucificado, que perdió su vida en amor y obediencia al Padre y en segundo lugar en amor a cada uno de nosotros. Y en respuesta a su amor, Jesús te pide que tú tomes tu cruz y le sigas. Mueras a ti mismo, pierdas tu voluntad, tu identidad y que hagas lo que Él te ordena. Y de esa manera, Jesucristo vivirá en ti. Será Jesucristo morando en ti a través del Espíritu Santo. Además, en este proceso de permanecer en Jesús, hay otro punto que debes comprender. Antes que Jesucristo entregara su Espíritu al Padre, después de haber sido crucificado, antes de ese momento, los religiosos se burlaban y le decían, «Bájate de esa cruz y te creeremos». ¿Qué significa esto? Que si tú eres un discípulo de Jesús, una discípula verdadera de Jesucristo, debes seguir a Jesús, morir a ti mismo y permanecer en Jesucristo, permanecer crucificado y no bajarte de la cruz, perder tu vida por Jesucristo, perder tus sueños, perder tus anhelos y recibir los sueños, los anhelos, los deseos de Jesús para ti. Bajarse de la cruz es que cada cierto tiempo desees volver atrás, volver a tu antigua vida, a hacer lo que tú querías, a tu manera, tus planes, tus sueños, tus deseos, orgullosos, egoístas. No te bajes de la cruz. Debes permanecer junto a Jesucristo. Jesucristo dijo, el que se humilla será levantado, honrado. Jesucristo en la cruz se humilló hasta lo máximo. Recibió menosprecio, burlas, azotes, humillaciones, golpes, toda clase de violencia, siendo Él limpio y puro. Y con su muerte en humillación, fue resucitado por el Padre en exaltación, en honra. Y de la misma manera, los discípulos de Jesús toman su cruz y siguen a Jesús. Pierden su vida por Él, por Jesucristo. Y no se bajan de la cruz. No vuelven a su antigua forma de vivir. No regresan atrás al pecado. Y cuando Jesucristo venga, Jesús honrará a cada uno de sus discípulos. Y su recompensa será eterna, durará para siempre. Porque Jesucristo pronto volverá y se cumplirán las profecías bíblicas que dicen que antes de la segunda venida de Jesucristo habrá violencia y rebelión en la tierra. Por eso estamos viviendo actualmente tiempos peligrosos de violencia, de maldad, de engaño, de mucha apostasía en la iglesia, falsas enseñanzas, tiempos donde hay muchos que dicen ser cristianos y que viven una vida de hipocresía y de religiosidad. Tiempos muy malos. Por eso que necesitas permanecer tomando tu cruz y siguiendo a Jesucristo, haciendo lo que Él te mande. Y de esa manera, la voluntad de Dios se cumplirá en ti. Y cuando Jesucristo venga en su segunda venida, arrebatará a sus discípulos y estaremos con Jesucristo para siempre. Y habrá recompensa eterna. Habrá una recompensa eterna para cada uno de los cristianos reales que han perdido su vida por causa de Jesús y su evangelio. Y de esa manera obedecen a Jesús y hacen la voluntad de Dios en sus vidas. Y el primer paso para que hagas a Jesucristo tu Señor es que entiendas que todas las personas han pecado. No hay ni uno solo bueno, solo Dios es bueno y solo Jesucristo es bueno. Y Jesús vino enviado por el Padre a morir en una cruz para pagar por tus pecados. Y solo tienes que creer en Jesús y reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Y para esto, repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y Jesucristo te ha perdonado tus pecados, te ha dado salvación y vida eterna, y ahora debes permanecer en Jesús, tomar tu cruz y seguirle, perder tu vida por Él. Y para eso vas a tener una relación diaria con tu Padre Celestial, orando en el nombre de Jesús, leyendo la Biblia, su palabra, obedeciendo todo lo que Jesús te manda. Para eso lees la Biblia, para conocer la voluntad de Dios a través de Jesucristo y obedecerle. Y de esa manera mueres a ti mismo, porque harás la voluntad de Jesús. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar para que obedezcas. Y cada día tu relación con tu Padre a través de Jesucristo será mayor. Conocerás a Jesús, el Espíritu Santo te guiará y de esa manera serás un cristiano verdadero y perderás tu vida por Jesús. Y si estás enfermo, debes saber que Jesucristo en la cruz también pagó por tu sanidad. Jesucristo cargó en su cuerpo con nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús, hacerlo tu Señor, confiar en Él, creer a sus promesas. La Biblia declara una promesa de sanidad a través de Jesucristo para ti. Debes confesar esa promesa. El versículo de la Biblia que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Debes creer que Jesucristo te sanó. Confiesa este versículo, créelo. Ora a Dios, a tu Padre, rogándole con toda humildad que esta promesa sea hecha en ti, sea manifestada en tu cuerpo. Y Jesucristo te sanará, porque Él pagó por ti. Tienes que creerlo, tienes que luchar, buscarle, rogarle, y le hallarás. Dios te escuchará, Jesús te sanará. Solo tienes que creer en Jesucristo, en sus promesas y permanecer en Él, obedeciéndole. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Nuestro amado Jesucristo fue levantado en lo alto, en un madero, en la cruz, para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Y nuestro amado Jesús te pide que si eres un discípulo de Él, también tomes tu cruz y le sigas. Es decir, mueras a ti mismo, a tus deseos, a tus sueños, y hagas su voluntad. Y de esta manera, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, morará en ti, te guiará. Su voluntad estará en tu vida. Y tú le obedecerás. Su identidad, su carácter estará en ti. Podrás decir que Jesucristo vive en ti. Los frutos del Espíritu Santo estarán en tu vida y permanecerás en Jesús, juntamente crucificado con Jesucristo. Como la palabra de Dios lo dice, junto a Él, perdiendo tu vida por Jesús, haciendo la voluntad que Jesús tiene para ti, que es la voluntad de tu Padre celestial. Para eso el Espíritu Santo te guiará con la Biblia. Y si tú oras a tu Padre en el nombre de Jesús, te dirá cómo le vas a servir, dónde le vas a servir. Dios es fiel, Él te ayudará. Solo debes permanecer junto a Jesús y no bajarte de la cruz, es decir, no volver atrás a tu antigua vida, no hacer tu voluntad, sino que la voluntad de Jesucristo para ti. De esa manera, la gracia de Dios estará en tu vida, la protección de Dios estará sobre ti. Serás guiado por el Espíritu Santo y en este tiempo previo a la venida de Jesucristo le servirás. Serás un instrumento para la gloria de Dios, para servir a Jesucristo, sirviendo a tu prójimo, a las personas, siendo un testigo de Jesús con tus palabras y con tus acciones. Y la paz y el gozo de Dios estarán en tu vida. Jesús viene, es tiempo de que seas un cristiano de verdad. Dios te bendiga.